nos vamos a ir a la calle. Nosotros no, estamos acá calentitos, ¿eh? Pero sí, con la comunicación nos vamos a ir a la calle porque allá está nuestro compañero de tareas, el señor Ángel Basile, nuestro corresponsal, que le damos la bienvenida. Después, bueno, lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, don Ángel? ¿Cómo anda? Bien, ahí buscando el sol, está complicado bien. Para salir hoy. Ajá, pero me imagino, sí. Cuéntenos a dónde está. En la legislatura. Bien. Se está haciendo una manifestación o una concentración en la puerta de la legislatura, en tanto que se aprobó esta reforma de salud que quiere instaurar Cornejo en la legislatura, ¿no? Se está viendo punto por punto y hay algunos en especial que se han aprobado, que es el área de la salud de enfermería, y que, bueno, ahora resulta que son un estorbo para el gobernador. Para variar, ¿no? Te usan y después, cuando ya no, momentáneamente no te necesitan, te tiran al fondo, ¿no? Así que estuvimos hablando con gente de las bases, de gente de que integra AMPROS, pero gente de las bases en tanto de enfermería. Y hablamos con un par de trabajadores específicamente del NOTI. Y si te parece, escuchemos qué es lo que nos contaban. Bueno, vamos a escuchar el audio. Buenos días, ¿tu nombre? Liliana. Bueno, Liliana, vos, trabajadora de la enfermería. Sí. Contanos, ¿a qué hora te levantás o qué horarios haces? Y yo generalmente trabajo en la mañana, de las 7 de la mañana hasta las 14. Nosotros hacemos 40 horas semanales. Yo soy licenciada en enfermería, así que... ¿Reconoce el gobierno este título? Lo reconoce. ¿Qué es lo que quiere hacer ahora? Que no lo quiere reconocer. Como está, Cornejo está poniendo ajustes, lo quiere hacer también con enfermería. Entonces, uno de los ajustes es eso, bajarnos el sueldo con una ley que nosotros ya la ganamos hace muchos años, ahora la quiere bajar. ¿El ajuste otra vez con los trabajadores y trabajadoras? Exactamente, el ajuste otra vez con los trabajadores de la salud, que nosotros vendimos desde la pandemia, ya con esto, porque en la pandemia nosotros tuvimos que estar, no nos tomamos licencia. Es más, tengo compañeros que algunos tuvieron familiares que murieron, los padres de COVID. ¿Tenés compañeros tuyos que hayan fallecido durante la pandemia debido a la...? No compañeros, pero sí familiares. Y hubo un caso de una compañera que ella vivía con los padres y ella no, o sea, se contagió de COVID y le contagió a los padres y la madre falleció. Eso fue muy duro para la compañera. Nosotros estuvimos con ella, pero esto no se reconoce, nunca se reconoció. Digamos, la salud mental de nosotros, porque yo tengo compañeras que hasta se cortaron el pelo, porque era un miedo terrible. Los primeros tiempos vos no sabías qué virus era, cómo tenías que... Claro, entonces, ¿qué pasaba? Sí, nos decían, hay que cuidarse de esta manera y de aquella, pero era algo nuevo para nosotros también. Si bien nosotros estamos acostumbrados a un montón de virus y bacterias que la sociedad no sabe que tenemos aislados, pero era algo nuevo para nosotros y más. Nadie sabía cómo evitarlo, cómo cuidarse y todo, y era el miedo, el estrés de llegar a tu casa y no saber si ibas a contagiar a tu papá, a tu hijo. Y ahora, no es una pandemia abierta, no sé si denominarlo pandemia, pero el tema del dengue, que a pesar de ser frío, se sigue en peligro esto. Sí, seguimos teniendo nosotros pacientes con dengue. Esto está errado, ese pensamiento que estamos en frío y no hay más casos. Tenemos casos, tenemos sospechas. ¿Cómo están con eso? ¿Tienen todas las condiciones? No tenemos las condiciones porque nosotros ahora en invierno el NOTI se colapsa muchísimo. Entonces ya por ahí no podemos aislar los pacientes como los aislábamos antes. Mira, No podemos. Qué grave. ¿Entendés? Eso es grave. ¿Y las condiciones de trabajo de hija, cómo son? Y no, saturado. Y la otra, nosotros hemos notado que los descartables, o sea, nosotros para el barbijo, muy mala calidad, es uno muy finito. Después tenemos los blusones, son totalmente finitos que ni te cubren. Bueno, debido a todo eso, pero debido a todo eso se está haciendo una visibilización ahora en las puertas de la legislatura, que veo que hay mucho apoyo, hay muchos... ¿Son todos enfermeros y enfermeras las que están acá? Sí, todos, somos todos enfermeros, enfermeras. ¿Tenemos? Hay algunos estudiantes. Ahí está. También, porque ellos también se van a ver influenciados por esta nueva cambio que quiere hacer Cornejo. Sí, porque también afecta a las residencias. También las residencias, los nuevos profesionales ahora. Claro. Entonces, eso. Y bueno, la última te prometo. Mucho frío. Claro, pero contanos de dónde vienen. Venimos del Hospital Noti. ¿Y quién más? Del Hospital Noti, Central, Lago Maggiore. Somos licenciados, bueno, que estamos tratando de que esta ley que nos quiere dar Cornejo que no se cumpla. Así que bueno, esperamos que todos nos apoyen. Por ahí la gente no sabe, ahora nosotros hemos salido, nos quieren hacer también devolver las horas. Nunca antes se hizo esto. Ahora como salimos a una manifestación, lo nuevo es que... No, ¿aquí es sindical? Exactamente. Y bueno, sería eso, más que todo. Y bueno, pedimos que la gente nos apoye. Por ahí la gente no sabe. Ahora nosotros cuando nos vinimos, que hicimos carteles y todo, los pacientes nos veían, los padres nos preguntaban. Sí, enfermera, dice, los entendemos ustedes que nosotros somos elementos primordiales en un hospital. Me dijiste, ¿cuántas horas por día estás haciendo? Hacemos 7 horas. ¿7 horas? ¿De lunes a viernes laburamos? Sí, no, nosotros laburamos sábado, domingo, feriado, navidad, año nuevo, todo, parejo. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto estás trabajando? Y eso no, nosotros estamos en 600, 700. Bueno, pero igual depende poco. De la clase. Sí, pero vos estás trabajando no. De lunes a lunes. Exactamente, y trabajamos feriados, trabajamos domingo. Claro. Hay un montón. Es un montón. Teniendo, tenés que trabajar de lunes a lunes y todavía no llegás a lo que sería la canasta básica, que es de 850 en tanto Mendoza. Claro, imagínate que yo pago alquiler. Mi hija a la escuela y todas las cuestiones, no podemos, no llegás. Y con esto que nos quiere hacer más nos va a perjudicar. ¿Cuánto está pagando de alquiler? Y pago 250 mil. Y no, y los impuestos, el gas, la luz, o sea, es todo, es un todo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, Ángel, ahí escuchamos el audio. Sí, ahí para que me salga un poquito del ruido otra vez. Bueno, sí, no hay problema. Ahí se escucha mejor, me parece. Exactamente, sí. Hablamos con otra persona más que nos contaba, comparaba, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo veía el gobierno este sector durante la pandemia? La verdad que estaba muy molesto el hombre. ¿Y cómo lo ve ahora, no? Que cómo usé una comparación de poner, de tirar las cosas viejas al fondo. Bueno, más o menos se la robé a él fuera de micrófono. Y nos contaba en su molestia, se expresaba con respecto a esta situación. Bueno, escuchémoslo. Vamos a escucharlo. Buen día, ¿tu nombre? Pedro. Bueno, Pedro, estábamos hablando recién y sobre una reflexión, porque esto es para visibilizar el trabajo de los enfermeros y enfermeras en la pandemia y en tanto la reforma de salud que quiere hacer Cornejo. Pero vos me contaste algo, que había pasado y que la gente se está olvidando. Mira, durante la pandemia nosotros fuimos los que atendimos a los pacientes. Los médicos daban las indicaciones y nosotros entrábamos, los controlábamos todos. Éramos los héroes, eran los que nos daban los aplausos en la noche, eran los que recibíamos todo de parte del pueblo. Hoy en día estamos recibiendo una cachetada de parte del señor Cornejo. Y él se olvida que cuando estuvo internado en el Hospital Central, quienes fueron los que lo atendieron fueron los enfermeros. ¿Y qué son los enfermeros? Tuvimos que especializarnos para poder estar en determinada área, como por ejemplo en atención del quemado, en atención del paciente grave, todo eso. Nos hicimos licenciados, estudiamos y ahora él nos quiere considerar como enfermeros de tercera clase. No somos así. Nosotros hemos sido gente muy importante durante la pandemia y seguimos siendo gente muy importante en la atención de los pacientes. ¿Cuántos años hace que trabajamos en enfermería? Hace 30 años que trabajo en enfermería y realmente ahora me siento de lo peor. Me siento lo peor. ¿Por qué? Porque él se encarga de que seamos lo peor de lo peor. Bueno, la gente cuando va al hospital, ¿a quién es el primero que ve? ¿Ve al doctor? ¿A quién ve? ¿Al director del hospital? Al primero que ve es al enfermero, es el que contiene al paciente y contiene a los padres. Generalmente somos los que hacemos el filtro para ver qué grado de gravedad tiene. Pero se ve que no le interesa eso a Cornejo. A Cornejo le interesa solamente la plata, pero cuando él estuvo internado no era solo la plata. A él le interesaba también su estado de salud. Bueno, por lo que vos me estás diciendo, digo, y sacando conclusiones, ¿no? Realmente el que maneja el hospital realmente es el cuerpo de enfermeros. Si enfermería no existiera, si enfermería no estuviera en el hospital, o enfermería decidiera no atender, te puedo asegurar que el hospital no funciona. Perfecto, muchísimas gracias. No hay por qué. Muy bien, Angelito, ahí escuchamos muy explícito esta última entrevista. Sí, claramente. Viste, una vez más, digamos que el trabajador de base, la trabajadora de base, es realmente lo que hace que se mueva la rueda del capitalismo, ¿no? Claro. Si no fuera por ese sector, en este caso particular, el sector enfermería. Pero, no sé, sos dueño de una cadena de talleres mecánicos. Si no van a trabajar los mecánicos, podés tener 80 locales, pero no te va a producir nada. Exactamente. ¿No es cierto? Bueno, con esta nueva reforma de salud, lo que quiere hacer Cornejo, entre otras cosas, es castigar sobre todo al sector de base de la salud, que son el sector de enfermería. Y particularmente aquellos que hayan estudiado una licenciatura o una especialización, que no se les va a reconocer ese esfuerzo que hacen para estudiar y poder aplicar los estudios de manera profesional. Lo que quiere es, ideológicamente, Cornejo, es destruir este concepto que es que en el sector, repito, y es muy importante el término, el sector de base de salud, que es el sector de enfermería, de relegarlo a un trabajador, como dijo recién Pedro, a un trabajador de tercera categoría, no de la importancia real que tiene, legitimada, con un gran esfuerzo, con mucha lucha, legitimada con estudios, con licenciaturas, especializaciones, y generando una grieta muy grande dentro del sector entre lo que son doctores, doctoras y licenciaturas en la enfermería. Claro. Bueno, realmente un tema impresionante porque es la salud justamente, ¿no? No podemos hacer otra cosa con eso. Claramente, claramente. Y la baja de la salud, ¿no? De la calidad de salud en la población que es la que más, o sea, al sector que más se accede, la salud pública. Bueno, es un avance más a tratar de llegar a lo que está pasando, por ejemplo, en Chile. Que vos querés tener calidad de salud, tenés que pagar fortunas para poder tener salud especializada. Exactamente. Sí, señor. Bueno, muy bien, Ángel. ¿Tiene algo más para contarnos? No, no, solo por eso, solo por ahora eso, se está empezando a concentrar sectores de la discapacidad, porque también está siendo atacado a nivel nacional por el presidente. Ah, una cosa que se me olvidó. Sí. AMPROS y todos los enfermeros y enfermeras que se han concentrado aquí están marchando ahora para unirse en la lucha con los judiciales. Se están yendo ahora al Palacio de Justicia para apoyar la lucha y sumarse a ese sector. Bueno, volviendo a lo que te estaba adelantando, ahora se están empezando a concentrar en la puerta de la legislatura personas de discapacidad, distintos efectores, transporte, escuelas, asociaciones, que están reclamando las políticas de a nivel nacional de castigo hacia este sector, así que en un ratito vamos a tomar algún testimonio y se los comunicaremos. Muy bien, esto es en todo el país también, ¿eh? Se está llevando a cabo. Sí, hay 10 provincias en total que se están sumando por ahora a este reclamo de las 24 que hay en el país. Y bueno, podido organizar 10 en total todavía, hasta ahora. Bien, bien. Bueno, vamos a tratar de tener ese informe en un rato, ¿eh? Bueno, suerte. Muy bien, un abrazo. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo grande.